pues acudieron a esta cita el sábado pasado para participar en este concurso. La verdad que, bueno, sabemos todos que en Ubrique hay muchísimos pintores, muchísimos, y de gran calidad, y la verdad que un gran número de los que participaban, pues, eran obviamente de Ubrique, ¿no? El primer premio fue para Juan Carlos Porra Funes, que fue el premio que daba el Ayuntamiento de Ubrique, de 1.500 euros, y además con una placa. El segundo premio fue para Jaime Jurado Cordón, que fue el primer premio del año anterior, y este premio es de 800 euros, donado por Bartre Bujena. El tercer premio, Cecilio Chávez Aparicio, de 600 euros, donado por Paco Chacón. El cuarto premio, Antonio Barahona, donado por Fondo Asistencial de Marroquinería, de 550 euros. El quinto premio, Andrés David Domínguez Carrasco, de 540 euros, donado por Clínica Dental Doctor Ildefonso Moreno. Sexto premio, para Pepe Bonano Márquez, de 520 euros, donado por Queso Payoyo. Séptimo premio, para Francisco Martín Barea, de 500 euros, donado por Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Octavo premio, Eduardo Gómez Kenny, de 490 euros, donado por Instaladora Eléctrica Obriqueña. Noveno premio, para Juan Pedro Virbes Camacho, de 480 euros, donado por Juan Mancilla. Décimo premio, Pepe Baena Nieto, que se llevó 450 euros, donado por Seguros Almajar. Décimo primer premio, para Manuel Janeiro Menacho, de 420 euros, donado por Gestores Asociados. Y el décimo segundo premio, para José Antonio Martel Guerrero, de 400 euros, donado por El Potro. Así que, bueno, estos fueron los 12 premiados en este cuarto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique. Y, bueno, la verdad que lo tuvo difícil los miembros del jurado, porque, es verdad, decidir entre 78 obras, ¿no?, es bastante difícil. Pero, bueno, los patrocinadores estaban presentes durante toda la deliberación y, bueno, ellos dieron una explicación de cada obra, por qué se había elegido, ¿no?, una explicación técnica de qué tenía ese cuadro que les había llamado la atención para premiarle, ¿no? La del primer premio es un cuadro bastante, es abstracto, y digamos que lo que se percibe es quizás un poco todo lo que es el ambiente del casco antiguo. No refleja en sí un rincón, ya digo, es abstracto, en tono rosa, y hay que verlo porque en realidad no es realista, no es un cuadro que tú percibas un rincón y tú dices, mira, esto está al sitio, pero bueno, sí, los miembros del jurado dijeron que bueno, que es una obra de arte, es una obra de arte que vale más de lo que se ha pagado por ella, como lo dijeron de todas, ¿eh? Nos dijeron, a mí personalmente me comentaron que les dijera a todos los patrocinadores que todos se llevaban una obra de arte y que valían más de lo que ellos habían pagado al patrocinarla. Entonces, bueno, yo creo que lo suyo es ir a San Juan de Letrán, en donde se está montando la exposición, y a partir de mañana pues podrán disfrutar todos los briqueños, todas aquellas personas que quieran ver los 12 cuadros premiados, ¿no? La pintura rápida se está colocando, se está instalando en el San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, y allí, bueno, pues permanecerá hasta finales de septiembre. Josefina Herrera también ha destacado que el jurado de la 49 edición del Certamen Andaluz de Pintura ha otorgado el primer premio a la obra titulada Azotea, del pintor gaditano Cecilio Chávez Aparicio. Este cuadro, junto a los seleccionados para la publicación de un catálogo, se podrán visitar desde mañana en el convento de Capuchinos y hasta finales de septiembre. El único premio que se da en el Certamen Andaluz de Pintura pues fue para Cecilio Chávez Aparicio, que curiosamente también se llevó el tercer premio del concurso rápido de pintura, perdón, concurso de pintura rápida al aire libre. Así que bueno, se llevó pues eso, el primer premio del Andaluz y el tercer premio del concurso rápido. Así que la verdad que fue un día redondo para él, ¿no? Bueno, pues se llama Azotea, es el título, y la verdad que es bueno, es una azotea y poco más. Es una técnica, bueno, pues una técnica bastante, digamos, no es hiperrealista o no es realista, también tiene su toque de abstracción, pero bueno, los miembros del jurado decían, bueno, siempre se basan eso, en la técnica, en la pincelada, en el colorido, en fin, ellos ven cosas que nuestros ojos, que no entienden mucho de pintura, pues no podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, a ellos les llamó bastante la atención, pues eso, cómo estaba, digamos, los trazos que tenía y cómo estaba, digamos, compuesta la obra, ¿no? Y eso fue lo que más le llamó la atención. Mira, fueron las seis obras seleccionadas, son la de Antonio Lara Luque de Jerez, que se llama Bodegón con uvas rojas. Otra para Juan Carlos Porra Funes de Jaén, que curiosamente el primer premio del concurso de pintura rápida. Puerto 2 se llama la obra. Otra es para Diego Canca Román de Granada, María de la O se llama la obra. Otra obra se llama Ubrique, de Pedro Lobato Hoyos. Otro para Rafael Domínguez Romero, Medio Artificial. Estos dos últimos de Ubrique, Pedro Lobato y Rafael son de Ubrique, y Antonio Utrera Quejada, Tierra al Sur. Esas son las seis obras que formarán parte del catálogo más la premiada. Uh-huh. Esas siete obras pues tendrán lugar en un lugar en el catálogo que pues se haga de todos los concursos de las obras ganadoras en los concursos de pintura, ¿no? Sí, la exposición conjuntamente con, si no recuerdo mal, con nueve obras más que se podrán ver en el convento de Capuchinos hasta final de septiembre también. Uh-huh. Se está preparando también la exposición. Desde hoy se está preparando. Espero que ya para mañana pues esté todo colocado, porque son cuadros muy, muy, muy grandes algunos, y la verdad que cuesta el trabajo de colgarlo y buscarle la ubicación allí en el claustro del convento de Capuchinos. Y para finalizar, les recordamos que mañana miércoles se inicia el curso escolar 2014-2015 con la incorporación a las aulas de los alumnos de infantil y primaria con un horario reducido de 10 de la mañana a 12 y media. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy martes, el 9 de septiembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.